Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Marruecos lo vuelve a hacer. En esta ocasión, con la excusa de que España estaba acogiendo a un líder polisario, ha enviado de nuevo otra marcha verde de miles de inmigrantes ilegales, en esta ocasión contra Ceuta. No es de extrañar, lleva décadas haciendo lo mismo, sin necesitar ninguna excusa. Lleva décadas enviando cientos de miles de inmigrantes ilegales hacia España ante la pasividad absoluta de las autoridades españolas y la complicidad traidora de todos los gobiernos de España de los últimos 30 años, tanto de izquierda como de derecha. Esta es una más de la larga lista de ofensas y de agravios de Marruecos contra España. No solo nos ha enviado cientos de miles de inmigrantes ilegales, no solo hace poco ha llevado a cabo una marcha verde contra las Islas Canarias, también se apropió de forma unilateral de las aguas territoriales canarias, lleva meses bloqueando y ahogando económicamente a Ceuta y a Melilla, lleva años haciéndonos la competencia desleal en turismo, en agricultura y en muchas más materias económicas, lleva décadas enviándonos toneladas de droga. Y ante eso, ¿qué ha hecho la clase política española? Absolutamente nada. ¿Qué represalias ha tomado? Absolutamente ninguna. Al revés, ha acogido a esos cientos de miles de inmigrantes ilegales, muchos de ellos marroquíes, les ha dado la nacionalidad, les ha dado educación, les ha dado trabajo, sanidad, vivienda, más paguitas de las que serían recomendables, por supuesto, libertad religiosa, mezquitas por toda España. Hace poco les dieron una plaza de toros que estaba cerrada, pero para ellos sí que se las abrieron. Y así nos agradece Marruecos estar constantemente de rodillas frente a ellos, insultándonos, agraviándonos, enviándonos miles y miles de inmigrantes ilegales, porque ellos tienen buenos padrinos. Israel, el Reino Unido, Estados Unidos, da igual Trump que Biden. La política internacional de Estados Unidos en el norte de África y en Oriente Medio la decide Israel, y los israelíes han decidido que Marruecos es su aliado. Por eso toda esta derecha repugnante, liberal, sionista, los Jiménez los Santos, los Herman Terts, hace poco dieron ese volantazo increíble y apoyaron a Marruecos, porque Marruecos había reconocido al Estado de Israel, que es el país al que toda esta derecha traidora y repugnante sirve a escondidas. Mientras tanto, nuestros supuestos aliados de la Unión Europea no hacen nada. Nuestros supuestos aliados de la OTAN, en vez de apoyar a España, apoya a su enemigo marroquí y está haciendo maniobras en Europa del Este, donde estamos obligados a llevar a nuestras tropas a hacer maniobras frente a Rusia, que no nos ha hecho nada. Mientras tanto, nuestra frontera sur es un coladero que no defendemos de ninguna manera. ¿Qué estamos esperando para enviar las tropas a la frontera sur de una puñetera vez y militarizar la frontera, construir un muro de hormigón en Ceuta y, por supuesto, empezar a plantearse de una vez que todos estos cientos de miles de inmigrantes marroquíes que están en España, por lo menos una buena parte de ellos, tendrán que empezar a volver a su país de origen, porque no podemos mantener ni un minuto más dentro de nuestras fronteras a esta quinta columna de un país hostil y que está a 5 minutos de ser directamente nuestro enemigo. Tendremos que empezar a plantearnos las cosas seriamente. Aquí, la voz de Europa. Bienvenidos, amigos, un nuevo programa, una nueva semana con Aquí la Voz de Europa. Muchísimas cosas de las que hablar, como siempre, la actualidad tanto nacional como internacional está completamente acelerada. Y bueno, sin más espera, doy paso y presento a las personas que van a acompañarme en el debate de hoy, empezando por el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros una semana más. Y esta semana también nos acompaña Miguel, Michael Bor. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buenas, Miguel. Y Felipe, pues está de actualidad nuevamente este conflicto que parece que no tiene fin y seguramente por su naturaleza nunca tendrá fin, este conflicto palestino-israelí. Y bueno, como decimos en el anuncio, no se trata de a lo mejor posicionarse en un bando o en el otro, pero sí que nos gustaría decir todo aquello que no sale en los medios de comunicación oficialistas sobre este conflicto, las causas concretas de lo que está pasando en este momento y las causas generales de este conflicto y la forma en la que se podría de alguna forma identificar a los palestinos con los europeos de hoy en día, y luego explicaremos por qué. Pero antes quiero comentar brevemente, en mi opinión, las causas de este último estallido que, por supuesto, parte de la prensa oficialista, curiosamente la derechista es más pro-israelí, algo que es complicado de entender, y, por supuesto, están culpando a los palestinos de haber iniciado las hostilidades con una serie de bombardeos contra Israel desde Gaza, pero realmente cuando rascamos vemos que los que iniciaron el conflicto fueron los israelíes enviando a su policía de malas formas, de malas maneras, violentamente a un lugar tan importante para los palestinos como Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa, y sobre todo, como siempre, esa política interna israelí, sobre todo la situación precaria que estaba pasando el primer ministro Netanyahu, ya que estaba en pleno juicio por corrupción y además había sido incapaz de formar gobierno, y el presidente israelí había encargado a la oposición que intentara formar gobierno. Todo indica que Netanyahu, acorralado, ha organizado este conflicto para desviar la atención como cortina de humo en sus propios intereses. Felipe Saura, ¿qué piensas de este conflicto que está teniendo lugar en Palestina en este momento? Sí, hombre, si quieres el análisis un poco del el tema palestino-Israel, es un tema complejo, pero que nos obliga a hacer un esfuerzo, yo creo, de a la hora de clarificar un poco qué puede estar sucediendo, no ya ahora, sino durante, pues desde hace ya, desde la Segunda Guerra Mundial. En la situación en concreto ahora, obviamente, cuando hay un conflicto militar, el poder siempre se centraliza de forma natural. Y efectivamente, si Netanyahu está políticamente a nivel interno en una situación complicada, pues tiene sentido que le interese centralizar, que se focalice el poder en él, y eso pues le puede ayudar a la hora de que le dejen o poder formar el gobierno. Yo no sé si también al final, por una estrategia de para con Palestina, pues a Israel también en un momento dado le puede interesar el que cíclicamente se puedan producir determinados conflictos armados que le permitan, pues si Palestina se estuviera fortaleciendo militarmente, pues que le permitan desactivarla o debilitarla. En cuanto a los bandos, efectivamente, yo el único bando que estoy es con el nuestro, con el de España y los españoles. No creo que tengamos que elegir bando, no nos corresponde a nosotros elegir bando, donde al final Pero bueno, para mí esto realmente tampoco es una guerra. Es decir, yo veo que aquí, pues posiblemente todos mienten mucho, me da la sensación. Es decir, la información que se proporciona de un bando, de otro bando, e incluso por parte de los medios, y yo creo que también me ha agregado por nuevas mentiras de los medios. Y está claro que para mí no es una guerra, porque no hay una asimetría total, es decir, no hay una situación de igualdad. Esto me recuerda, por ejemplo, en el colegio, cuando el más fuerte o más malo del colegio se pone a pelearse o se pone a tener un enfrentamiento con uno que, por ejemplo, es el más débil o más flojucho de la clase. Pues está claro que ahí no hay una pelea, hay otra cosa, pero no hay una pelea, no hay una igualdad. Uno tiene sometido al otro, es decir, hay una situación de pues podemos llamarlo sometimiento o control absoluto o abuso por parte, o sea, cada uno lo califique como quiera, pero no hay una guerra porque no hay una igualdad. En todos los conflictos que ha habido entre Israel y los palestinos o incluso sus países vecinos, la superioridad israelí es absoluta, ¿vale? Con lo cual, creo que ese primer concepto deberíamos tenerlo todos claro a la hora de analizar este problema, porque si no, pues bueno, nos perdemos parte de lo que puede estar sucediendo. Claro, porque además nos dicen que es que Israel tiene el derecho a defenderse, como si los israelíes fueran la víctima o la parte débil del conflicto, como si los débiles e indefensos israelíes estuvieran siendo víctimas de los todopoderosos palestinos que les atacan con misiles caseros, que no tienen ejército, que no tienen prácticamente ninguna tecnología, mientras los israelíes tienen el ejército más potente de Oriente Medio, tienen tecnología ultra puntera y encima tienen el apoyo abierto de la mayor potencia del mundo, que es Estados Unidos, e incluso la Unión Europea, aunque intenta mantener un papel más neutral, al final también, de una manera más o menos sutil, lo que hace es medio comprar a la autoridad palestina para que tampoco se ponga demasiado pesada, e indirectamente así, la verdad es que también favorece a Israel. Miguel, tu opinión, coméntanos. Bueno, yo estoy de acuerdo con el compañero. La verdad es que creo que esto puede ser más retorcida de lo que parece, lo cual no sería nada de extrañar, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de una guerra donde la primera baja siempre la verdad, ¿no? Y además estamos en uno de los agentes que está implicado directamente en esta guerra, es el Estado, lógicamente, más sionista que hay, ¿no? Que es Israel, lógicamente, bueno, uno de los que más, porque a veces parece que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, compite por ser más sionistas, ¿no? Más papistas que el Papa, ¿no? Quieren ser más sionistas que Israel. Eso lo hemos visto sobre todo en las últimas elecciones yanquis, donde los dos contendientes, como bien decías tú, ¿no? Que o sea, que hay un apoyo total, o sea, tanto Hillary Clinton como Trump, como quien ha sido el Biden este, ¿no? Todos tienen unos nexos con Israel tremendos y además lo proclaman como haciendo como una especie como de profesión pública, ¿no? De fe, como, oiga, que es que yo soy sionista y Boris Johnson igual, ¿no? Y, o sea, que es verdad que hay un respaldo oficial y muy descarado. Antes se ocultaba más, pero ahora es muy descarado hacia uno de los dos beligerantes. Yo diría que en la calle, digamos, la mayoría de la gente se posiciona, por lo general, más, una mayoría social, más hacia el bando de la causa, llamada causa palestina, y en el poder, digamos, en el fondo, se posicionan más por el otro lado, ¿no? Públicamente, al menos. Lo que pasa es que, bueno, yo es que no, hace mucho que no creo en los bandos también, menos en estos temas. Me parece que efectivamente no hay una guerra como tal, porque Palestina está sometida a Israel completamente. O sea, el día que quieran los hacen desaparecer, el día que quieran los convierten en ciudadanos de primera, hacen lo que les dé la gana con ellos, porque están dentro, literalmente dentro de su propio estado, y están bajo la autoridad militar de uno de los estados más fuertes del mundo, con un ejército, unas fuerzas armadas impresionantes, como son las de Israel, punteras en tecnología. Entonces, no hay color, o sea, no hay guerra, por lo que decía el compañero, es que no hay color, es que no hay. Aparte, yo creo que, sinceramente, yo no estoy de acuerdo con que jamás tire cohetes indiscriminadamente, pues, si es así, porque es que, claro, aquí yo no me atrevo a dar. Yo estoy diciendo lo que yo me he enterado, ¿vale? Estoy hablando de la percepción que yo tengo, y no creo que mucha gente que se está significando públicamente tenga mucha más información que yo, la verdad. Es un tema que me apasiona, pero yo he leído mucho lo he estudiado muchísimo, las guerras de Oriente Medio, de Israel, etcétera, antes y después de Israel. Pero, a ver, la verdad verdadera no la sabemos. En primera, si es verdad que jamás está tirando cohetes indiscriminadamente sobre ciudades israelíes, pues, hombre, eso es una salvajada, ¿no? Si es verdad que además le están rebotando misiles encima de los propios palestinos, pues aparte de ser una salvajada, pues es, no sé, es por partida doble porque estás dando a los tuyos, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que pienso? Yo no me fío del Estado de Israel para nada. Creo que es un Estado que, por decir algo bueno de ellos, creo que es el Estado que más defiende a sus ciudadanos, por lo menos aparentemente, porque eso sí que lo han demostrado. Y en varias ocasiones, que luego si quieres lo podemos comentar, si sale el tema, pero en primera también son los que más en riesgo ponen a su propia ciudadanía porque están constantemente agrediendo a los estados vecinos. Es que si hay un Estado que no puede, como Estado, no hablo como población, ¿vale? O sea, no estoy hablando de la población civil palestina ni de la población civil israelí, estoy hablando de Estados, ¿no? Y la autoridad palestina se supone que es un Estado sin Estado. Sí, pues hablando en el caso de Israel, es que lo que tengo clarísimo, antes ya de empezar esta situación, es que ellos no pueden, aunque les estén atacando, yo no sé si son los más indicados para quejarse, porque ¿qué han hecho en Siria? ¿Qué han hecho en Irak? ¿Qué quieren hacer con Irán? ¿Qué han hecho en Libia? ¿No? Junto a otros estados como el nuestro, o sea, no hay que olvidarse de eso. Estados Unidos, España, Francia, todos forman un bloque, ¿no? Pero ¿qué crímenes no han cometido de guerra en esos países asesinando a millones de personas? Porque han sido millones. Ahora, que quieran dar pena porque les caen unos cohetes, que está mal, eso es como, si es verdad que les han tirado cohetes, que yo ya dudo de todo, está mal hacer eso sí o sí, porque si puedes dar a civiles me parece una auténtica salvajada. Pero no sé si me explico, que es que ellos ya de entrada para mí no son los más creíbles, ¿me explico? O sea, no tengo nada claro el tema, pero de entrada tiendo a desconfiar del Estado de Israel muchísimo, porque es que por su historial. Está claro que, como ha dicho antes Felipe, en principio, claro, no apoyas a ninguno de los dos bandos, no te acabas de fiar de ninguno, por supuesto, ninguno de los dos moverá un dedo por España el día que tengamos un problema grave, ninguno de los dos se opondrá a la islamización de España, por ejemplo, por supuesto, los palestinos no se opondrán, y eso que luego hablaremos del supuesto problema religioso. En el caso de Palestina estamos ante una lucha nacional, por así decirlo. Sí que es cierto que la mayoría de los palestinos son musulmanes, pero también hay palestinos cristianos e incluso el factor islamista hasta la aparición de Hamas era totalmente secundario en esta lucha nacional palestina, pero ojo, los israelíes tampoco se opondrán a la islamización de España y seguramente de Europa, mucho menos aún si es una islamización teledirigida desde Marruecos y Arabia Saudí, que son dos aliados de Israel. Ellos tampoco se opondrán. Estos que tanto hablan de que Israel es el muro de Occidente contra el Islam, ya hemos explicado un montón de veces, y luego si eso volveremos a recordarlo, que no es cierto, pero también es verdad que por coherencia sí que gente, nacionalistas españoles como nosotros, deberíamos simpatizar más con los palestinos porque están sufriendo el proceso que nosotros estamos sufriendo también en España. Lo que pasa es que ellos están en un proceso muchísimo más avanzado de este plan Kalergi, de esta sustitución étnica, de este desplazamiento de tu propio territorio llevado a cabo por una inmigración masiva e incontrolada de extranjeros. Europa, posiblemente en este momento, en el año 2021, estamos viviendo la misma situación en la que estaban los palestinos hace 100 años, cuando los palestinos eran la gran mayoría del territorio que hoy es Israel y empezaron a recibir en masa inmigrantes ilegales judíos que empezaron a entrar masivamente en aquel territorio, empezaron a planear la creación de su propio Estado judío y acabaron desplazando y expulsando de su propio territorio a la población autóctona árabe, tanto musulmana como cristiana. Y eso es lo que nosotros, gente como nosotros, estamos denunciando, que es el destino, que es el futuro que nos espera a los españoles y a los europeos si seguimos importando en masa a decenas de millones de inmigrantes del tercer mundo. Aunque solo sea por coherencia, repito, deberíamos simpatizar en este caso con los palestinos. No sé qué pensáis en este punto. Sí, yo es que, claro, que es importante tener en cuenta el origen de lo que es el Estado de Israel, porque al final es un país que surge de una decisión política posterior a una gran guerra que destruyó Europa. Sí, pero, perdona Felipe, viene de antes. La decisión de crear el Estado judío en Palestina viene de finales del siglo XIX. La Segunda Guerra Mundial lo acelera, pero ojo, viene de bastante antes. Sí, yo me refiero a la decisión, por así decirlo, formal, ¿vale? Mm. Es decir, que y además descansa lo que es la legitimidad del Estado o de la nación de Israel, descansa sobre una versión de lo sucedido en esa guerra dada por los vencedores sobre los perdedores. Entonces, eso es un tema que siempre va a estar presente en ese Estado. Por eso no es una nación que haya surgido de manera natural. Y por eso posiblemente, como tú decías, Miguel, el problema no tenga solución porque el origen no es natural. Y todo lo que va contra la naturaleza al final pues tiene consecuencias. Es curioso, ¿no?, como un pueblo, ¿no?, que históricamente pues normalmente no ha sido querido pues por las poblaciones de origen de las distintas naciones del mundo, pues es un pueblo que desde hace ya varias décadas pues tiene sometido a otro pueblo bajo su yugo, por así decirlo, o bajo su control absoluto. Otro pueblo, creo que juntando Gaza y Cisjordania, pues no sé si son aproximadamente 5 millones de personas, y es curioso que le haya pasado eso. Claro, ahora lo que hagan ellos con ese pueblo, pues es verdad que le retratará pues para bien o para mal. Y hay que tener en cuenta que esa versión que se dio de la historia sobre los perdedores, sobre lo que hicieron supuestamente los perdedores, sobre la que descansa el Estado de Israel, es el motivo se utiliza para, o es la justificación que se utiliza para los delitos de odio que impiden, por ley, dar una versión distinta de esa historia dada por los vencedores, y además esos delitos también impiden a la población de origen de esas distintas naciones, sobre todo las occidentales, oponerse de manera pues vehemente, por así decirlo, a el fenómeno que tú comentabas de sustitución masiva de esas poblaciones de origen en sus propios países. Es decir, es esa versión de la segunda, de la historia de los perdedores, de lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que justifica a Israel, la que también impide a esas naciones occidentales actualmente oponerse vehementemente pues a dejar de ser las poblaciones de base, sustrato de esas naciones. Claro, mi reflexión es, si no hay una guerra, si por el motivo que he dicho antes, deberíamos de pensar que no hay una guerra realmente entre Palestina e Israel, pues porque no hay una igualdad, lo que deberíamos pensar es que tal vez sí hay una guerra de la que no nos hablan los medios y de la que no habla nadie, utiliza los medios tradicionales, los ejércitos, por así decirlo, me refiero a un ejército confrontándose con otro, pero que sí se está produciendo, y es la de la que hablabas tú también antes, de acabar con las naciones y con las poblaciones de origen de las naciones occidentales, destruyendo su base, es decir, destruyendo al final, pues si una nación la puedes conceptuar como una familia de familias, pues destruyendo lo que es la base de lo que es el hombre, lo que es la mujer, lo que es la unión entre un hombre y una mujer y para tener hijos, y también luego cuando se producen esas uniones que puedan tener hijos, o sea, eso lo están destruyendo, y luego también sometiéndolas y empobreciéndolas económicamente. Entonces, creo que deberíamos reflexionar todos de, igual que allí no hay una guerra en el sentido tradicional, pues tal vez sí se puede estar produciendo una guerra que no es tradicional, pero que sí es real y que está acabando con nosotros realmente. Sí, bueno, yendo al origen del tema que decía Felipe sobre el tema de la creación del Estado de Israel, vamos a ver, ahí yo quería comentar unas cosas. A ver, porque es que esto no es un tema fácil. Que piense que esto, lo que estamos aquí diciendo, ¿no? Yo creo que ponerse aquí en plan, yo no he oído prácticamente a nadie que realmente me haya convencido al 100% en todo lo que es la realidad de Palestina y de Israel, ¿no? Por ejemplo, es cierto que es un Estado que se crea de cero, siguiendo además un modelo que lo están exportando a otros países, ¿no? Por ejemplo, pues el crear estados donde nunca hubo estados, por ejemplo en Cataluña, pues es una, o en el País Vasco, ¿no? Donde nunca hubo un Estado independiente, jamás. Sí, pero ahí es peor, por lo menos los catalanes y los vascos son los autóctonos de sus territorios, estos que ni siquiera son los autóctonos por mucho que se remitan a una supuesta promesa de hace 3.000 años. Sí, sí, te entiendo, eso es cierto, lo que pasa es que estos van con el carro antes que los bueyes, o sea, estos dicen, a ver, no les importa que sean autóctonos o no, les da igual. Ellos lo que les importa son sus intereses, lógicamente. Entonces, no les importa, nunca les han temblado la mano ni a ellos ni al imperio anglosajón con el que se han fusionado totalmente, porque es una única realidad, ¿no? El sionismo no va aparte del imperio, podríamos decir, anglosajón. Van de la mano en todo y es difícil decir dónde acaba una cosa y empieza la otra, ¿no? Pero en el caso este, vamos a ver, yo lo que quiero decir, en el caso de Cataluña, por ejemplo, cuando han visto que no era posible crear un Estado catalán independiente o un Estado vasco independiente, que lo han intentado en muchas ocasiones, no es de ahora, porque en la guerra civil el motivo mayor fue ese, no fue otro, no fue el comunismo, fue eso. Fue, bueno, hay más cosas, ¿no? Pero uno de los factores importantes por los que se produjo una rebelión, digamos, que como a ellos les gusta llamarlo, una sublevación militar, que no fue tal, pero bueno, una respuesta a eso, fue porque una gran parte de España no quería que se dividiera el territorio nacional. Entonces, cuando ellos han visto que no han podido, parece que me estoy desviando, pero ahora veréis a dónde quiero llegar. Cuando ellos han visto que no se, el sionismo, que no se podía crear un Estado catalán independiente por las buenas, digamos, con los propios autóctonos, porque no hay una base para ello, no es como en el Sáhara Occidental, donde todo el mundo quiere ser saharaui, no es como en otros lugares donde, bueno, hay una unidad, ¿no? No, aquí no está tan claro y, de hecho, la mayoría no quieren independizarse y el resto del país tampoco queremos que se independicen. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues, precisamente, en esas regiones son, curiosamente, las que más población, además, no asimilable, porque si dijera, bueno, es que son inmigrantes de otros puntos de Europa, de Hispanoamérica. No, no, son inmigrantes de, muchas veces, magrebíes, que no casan ni con cola con lo que hay ahí. O sea, es otra cultura, es todo muy diferente, como ya el propio Hassan II reconocía en su vida. O sea, que los marroquíes no se iban a adaptar jamás como pueblo, digamos, no, aisladamente, sí, claro, pero como pueblo jamás se iban a adaptar a los países europeos occidentales, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que a esta gente les da igual, o sea, ellos con tal de sacar sus objetivos adelante, como si tienen que erradicar a toda la población de Europa y llenarlo de personas de otros orígenes. Les importa un carajo. Han usado han usado ese mismo canon en su propia supuesta tierra de origen, como tú decías, porque claro que había judíos allí desde el principio de los tiempos, gente que nunca se marchó de allí y que eran judíos, y ellos mismos tienen un nombre para esa población, les llaman los sabras, ¿no? Los que son autóctonos, judíos autóctonos orientales de allí, que además son muy muy de allí, o sea, son mediterráneos. Sin embargo, la mayoría del Estado de Israel se formó, en efecto, a base de un aluvión, porque eso sí que se puede definir así, de inmigrantes. No, nadie niega que sean de cultura, religión judía o que se llamen judíos a sí mismos, pero eran de otros puntos del mundo, que no tienen nada que ver, de Europa, sobre todo de Europa, de Asia Central, hasta, bueno, de mil sitios los han traído, de África, etcétera. Entonces, claro, los palestinos vieron cómo efectivamente fueron de las primeras personas, de los primeros pueblos, en ver ese efecto sustitución, que el que tú hablas, que es verdad, que es decir, no, es que estos, como son judíos, son de aquí, y traemos aquí ahora a decenas de miles y formamos un Estado nuevo en un acto claro de separatismo, porque para que se pudiera crear el Estado de Israel se tuvo que escindir de Palestina, que ya existía. Entonces, los judíos vivían en Palestina, pero hubo un banquero muy potente, que era un apellido muy rimbombante que todos hemos oído y nombrado, que es Rothschild, no sé si era el abuelo de los actuales o el bisabuelo, que compró, además yo he visto el vídeo en el que sale el famoso Rothschild, el más famoso, el que es mayor, que es el que dicen que es el señor Vance de los Simpsons, que es un tío muy alto, que muy delgado, con cara de no sé de qué, de señor Vance. Bueno, sí, pues tiene la declaración Balfour. Eso es, tiene su casa en su palacio, en la mansión Rothschild esta, y además me hizo mucha gracia como lo contaba, ¿no? Decía, este es el papel más importante del pueblo judío, en la historia del pueblo judío. Esto es mi abuelo, mi padre, que le dio un cheque en blanco al rey de Inglaterra, le dijo, a ver, ¿cuánto quieres por esto? Y para que el rey de Inglaterra no se lo pensara demasiado, ¿no? Y pusiera a lo mejor una cifra muy alta, pues mientras tanto les iban haciendo a los propios británicos atentados en el propio Israel, o sea, en Palestina, para que se largaran más rápido, sabiendo que ellos luego iban a poder hacerse cargo rápidamente de los palestinos y de los árabes en general, como así fue. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que esto es un tema de... Eso étnico. Fue. Sí, fue más tarde. El terrorismo sionista contra los ingleses fue algo más tardío de la declaración Balfour. Pero sí, has nombrado la familia Rothschild y es importante porque seguramente sin esta familia no existiría el Estado judío en Palestina. Pero también es el mismo Rothschild, junto con Warburg, financió al señor Kalergi, le pagaron justamente antes de escribir su libro Idealismo Práctico, que es en donde están las famosas frases que se atribuyen a Kalergi, a este hombre, la voluntad de sustituir étnicamente a los europeos. Es cierto que yo personalmente alguna vez lo he dicho, que me parece injusto culpar al señor Kalergi y atribuirle el plan que lleva su nombre. Yo tengo bastantes dudas, aunque esto daría para otro programa, de que este hombre realmente quisiera ese exterminio de la población europea. Sí, pero hay textos suyos que ponen bastante en duda esta voluntad suya, pero seguramente los señores Warburg, Rothschild, que eran los Soros de la época, estos sí que, no me extrañaría que sí que quisieran ese papel, esa misión, por así decirlo, de desplazar a los europeos, que si investigas en YouTube verás vídeos de algunos rabinos que dicen lo mismo, que dicen que es necesario que para que venga su Mesías, para construir el tercer templo, para todo eso, es necesario la destrucción de lo que ellos consideran o lo que ellos llaman Edom, que sería Europa, la cristiandad, Roma. Por eso ven muy bien esta inmigración masiva e incluso la musulmana hacia Europa. De hecho, uno de estos rabinos decía textualmente que la inmigración musulmana era la escoba del sionismo, la escoba para barrer a los europeos cristianos de Europa, literal. Ese vídeo está en YouTube y es bastante sorprendente. Por el tema que decía antes Felipe, de las leyes del odio, pues si hay algo que se puede considerar odio, es lo que piensan algunos israelíes de los palestinos. Antes del programa estaba viendo unas entrevistas a unos israelíes y es bastante curioso, primero, el odio potente que sienten hacia los palestinos en general, no contra Hamás, contra los palestinos, y segundo, cómo es un odio que expresan tanto los religiosos, que van con la kipá en la cabeza, como los aparentemente laicos, los que visten a la occidental. Y aquí tenemos un poco la paradoja de que nos venden el sionismo como un movimiento laico, no religioso, pero al final todos beben de este mesianismo religioso de los textos antiguos. De hecho, tanto que nos hablan de que Israel es una democracia, bueno, eso sería muy discutible. De hecho, y la verdad es que está fundado sobre la teocracia. Al final todos dicen lo mismo. Todos lo reconocen. Estamos aquí porque nuestro Dios hace 3.000 años nos prometió esta tierra. Entonces, ese es el problema original. Y sí, es religioso. Y no, no es religioso musulmán. Es religioso judío. Ese es el problema original. Claro, porque encima hay que tener en cuenta que, ya termino, hay que tener en cuenta que esta gente, que la tierra que les dio su supuesto Dios, no es el actual Israel. Va desde el Nilo hasta el Éufrates. Así que tenemos conflicto para siglos, porque esta gente no va a parar de querer expandirse. Coméntame. Sí, no, sí, sí. Pero es que eso que dices es lo natural. Es decir, que una sociedad quiera permanecer homogénea y esté unida en base a una religión, eso es lo natural. Es decir, de hecho, las naciones que perdurarán son las naciones que mantengan esas dos cosas. Es decir, que al final tengan un proyecto común o un ideario común, que ese sustrato se lo da la religión, y luego que tengan una homogeneidad. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, Palestina, ¿vale? El problema que tiene es pues por su ubicación y la situación en la que está, ¿no? Por lo que está rodeado, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, Palestina tiene una ventaja respecto a las naciones europeas, pues, y es que es una sociedad homogénea. No sé cómo irá dotada de traidores internos, porque aquí en Europa vamos bien servidos. Allí, pues no lo sé, ese punto cómo estará. Es posible que incluso a lo mejor estén mejor que nosotros también en ese sentido, de que no tengan tantos traidores internos, no lo sé. Pero que es una sociedad homogénea y unida, pues y también religiosamente, pues eso juega a favor de ellos. Nosotros tenemos el problema de que, aparte de tampoco tener ya, o sea, eso de que Palestina no tiene un Estado, ¿vale? Es decir, es una autoridad administrativa, gubernamental, como quieras, no tiene ese Estado, pero es que las naciones europeas tampoco lo tenemos ya. Es decir, nosotros institucionalmente no tenemos nada, ninguna institución que mire solo por los intereses de los españoles y de la nación española. No existe ni la monarquía, ni ahora mismo el ejército, que está prestando servicio fundamentalmente para la OTAN, que sirve a otros intereses, ni el Parlamento, ni el, o sea, no tenemos instituciones puramente nacionales o nacionalistas en ese sentido que miren por nosotros, con lo cual, en ese sentido, sí estamos equiparados totalmente a Palestina. Otra cosa es que ya, claro, el tema de la población, del sustrato, ¿no?, de la base de la población, que la población de origen pues vaya a dejar de ser mayoría, claro, eso puede traer en el futuro, como comentaba, y pues unos problemas, pues como ya estamos viendo que están sucediendo ahí en Palestina, claro. Son homogéneos, pertenecen a lo que se llama nación árabe, por así decirlo, y hay que decir que el movimiento palestino siempre, o casi siempre, hasta la aparición de Hamas, que de hecho Hamas no le va mal a Israel, en el sentido de que divida el movimiento palestino y les da un toque integrista islámico que provoca rechazo en Occidente, pero históricamente, el movimiento nacional palestino ha sido más o menos laico, pertenecía a este nacionalismo árabe que también existía en Siria, en Irak, en Egipto, y de hecho, Israel, Estados Unidos y sus aliados lo que hicieron para combatir este nacionalismo árabe fue fomentar el integrismo islámico. Apoyaron a los hermanos musulmanes, han apoyado al ISIS y al Qaeda en la guerra de Siria, apoyaron a los talibanes contra la Unión Soviética en los años 80, y es bastante curioso que nos vendan al Estado de Israel como nuestro supuesto amigo contra el Islam, cuando ha sido todo lo contrario. Es bastante curioso cómo quieren hacer el paralelismo de que Israel es nuestro aliado contra el Islam, es igual que Castilla en la Edad Media. Señores, es al revés, es al revés. Los españoles en la Edad Media eran los palestinos de ahora. Nosotros sufrimos una invasión externa, sufrimos una usurpación de nuestro territorio, fuimos expulsados como refugiados al norte de España, fuimos una minoría en nuestro propio país y estuvimos luchando siglos y siglos hasta recuperar el país que los invasores externos, en aquel caso musulmanes, nos robaron. Pues eso es lo que están sufriendo los palestinos ahora, y eso es por lo que luchan. Yo te quería comentar, Miguel, y ya terminamos con este tema, que ¿por qué crees que la derecha es pro-israelí? ¿Por qué están apoyando la derecha española a un país como Israel, que está apoyando a Marruecos, que está apoyando al separatismo catalán, que fue fundado en el terrorismo más duro, estos grupos terroristas sionistas que la derecha ha borrado de la historia, pero ahí están el Irgun, la Haganá, el Esther, con atentados completamente terribles, un Estado de Israel cuyo primer valedor fue la Unión Soviética de Stalin, que ahora también lo han borrado de la historia, pero ahí está? Pero yo te pregunto, Miguel, ¿por qué crees que la derecha española apoya a Israel? Y también, ¿por qué la izquierda apoya a los palestinos, diciendo que están sufriendo una limpieza étnica de sus territorios, al mismo tiempo que en España y en Europa favorecen una invasión extranjera que acabará limpiando étnicamente a los europeos autóctonos? Como siempre, izquierda y derecha no destacan por su coherencia, Miguel. Bueno, pero es que nunca han destacado. Aquí cada uno, creo que el otro día creo que escuché que las primeras palabras que tuvo, me parece, cogerlo con pinzas, pero el trasfondo es lo importante, que tuvo Castro sobre Chávez fue de metiéndose con él, porque no había apoyado un golpe del que iba a ser como su alfil en Venezuela, ¿entiendes? Luego ya lo fue Chávez, y entonces ya Chávez era el mejor del mundo y el más guapo y el más socialista y el más patriota, ¿no? Entonces depende de, pues a ver, lo que tú dices, ¿y por qué Estados Unidos apoyó a los talibanes cuando estaban luchando contra, por ejemplo, a Irán, ¿no? En el caso de Irak, más claro todavía, ¿por qué Estados Unidos apoyó a Irak contra Irán, supuestamente, y acabaron desfenestrando completamente Irak, ahorcando a Saddam Hussein? Bueno, porque en cada momento, cada estado, cada imperio, sobre todo cuando son imperios como estos que están basados en ninguna moral, en ninguna, no es como, no puedes comparar el imperio sionista con el imperio español, que sí tiene una base religiosa sólida, ¿no? Y una moral clara y una ideología que guardaba una coherencia, ¿no? No, no, el imperio sionista es muy práctico, o sea, se va laminando todo lo que sea, todo lo que suponga alguna resistencia para los intereses de ellos, lo van destrozando. Pueden ser tu amigo hoy, destruirte mañana, ¿no? En el caso de España hay que recordar que nos mantuvieron en un bloqueo feroz, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y no nos invadieron. De nuevo, porque Stalin nos ayudó, o sea, ¿por qué Stalin apoyó a España, a Franco, después de la Segunda Guerra Mundial e impidió se opuso a que nos invadieran los anglosajones? Porque le interesaba. ¿Por qué apoyó a los grupos subversivos israelíes cuando estaban luchando contra los británicos, ¿no? Lo que decías tú ahora. Porque le interesaba también, en ese momento, meterle el dedo en el ojo al Imperio Británico, ¿no? Y a los yanquis. Entonces, yo no creo que haya una cosa, o sea, no creo que haya mucho idealismo en estas cosas. No en los líderes. O sea, ¿tú qué te crees que Abascal sabe algo? Ya no te digo, te pongo a Abascal como te puedo decir cualquiera, ¿no? Pero Abascal me parece especialmente iletrado, ¿no? Abascal o Casado, ¿saben algo del conflicto de Palestina? ¿Tú crees que les ha dado por mirarlo alguna vez? Porque Hermann Terch, todavía ese otro sionista declarado, ¿no? Pues igual algo se ha leído, porque es menos, yo lo veo más un poco más ilustrado, ¿no? Pero, o eso parece. Pero es que yo no creo que sea por convicción, yo creo que es porque les interesa y ya está, les da exactamente igual. O sea, ellos te pueden hablar, la derechita española esta, ¿no? Que yo cada vez la odio más, por cierto, te pueden hablar de la, por ejemplo, siempre te dicen, es que lo que está pasando en Venezuela es horrible y tal, y, ¿no? Pero luego cuando les hablas de Siria, les da igual. Y ahí es mucho más obvio lo que está pasando incluso que en Venezuela. O sea, en Venezuela es más discutible, hay un bloqueo, hay una serie de cosas que, aparte de la inutilidad de Maduro y de lo que es el castrismo, etcétera, pues bueno, hay más factores que puedas dudar, como en el caso palestino, ¿no? Son casos dudosos que tienen, no están, es más complejo. Pero en el caso de Siria, que es facilísimo de ver, que han metido ahí unos cuantos miles de terroristas profesionales dirigidos por cuadros de la OTAN y de Israel, porque es la verdad. Por eso pudieron desafiar al ejército sirio, ¿no? Y tuvo sí. que los Rusia, o sea, que te quiero decir que es, pero a esta gente, ¿tú crees que les importa algo realmente lo que es el idealismo como a ti o a Felipe o a mí? No les importa nada. Es por intereses, nada más. Sí, de hecho, y aunque por supuesto ninguno simpatizamos con el régimen de Venezuela, seguramente es otro tentáculo más de este conflicto israelí, y yo sospecho que toda esta propaganda anti-Venezuela básicamente es por su alianza con Irán, que al mismo tiempo es el principal enemigo de Israel, y esa es toda la historia de esta continua propaganda contra Venezuela, régimen que, repito, no simpatizamos en absoluto. Dicho esto, si os parece, cambiamos de tercio, cambiamos de tema. Brevemente vamos a hablar de las últimas noticias que, por desgracia, nos dicen que este nuevo orden mundial continúa con su implantación. De aquí en España hemos sufrido, hemos visto varias de estas noticias y quería saber brevemente vuestra opinión. Empezamos por ese polémico premio Princesa de Asturias en el que nuestro rey jarretero Felipe VI, después de defender la Agenda 2030, después de enviar a su hija a estudiar a un colegio progre, multicultural y británico, ahí es donde va a estudiar la futura reina de España, pues ahora se saca de la manga un premio a una artista satanista, Marina Abramovic, que justamente se ha hecho fotos con este Jacob Rothschild del que hablaba antes Miguel. Felipe, ¿qué opinas de este premio a esta repugnante señora? Bueno, pues es una prueba más de a quiénes estamos sometidos, ¿no? Tiene gracia que una niña de 15 años pues le vaya a entregar el premio a una satanista. Pues ya hemos visto todas algunas de las fotos que tiene ella y tal, y la poca querencia que tiene por los niños, y aparte por los rituales satanistas ya sabemos lo que suelen utilizar también. Entonces, que una niña le entregue el premio a ella, pues tiene poca gracia, realmente tiene poca gracia. También, además, que se le entregue, pues ella, por ejemplo, creo que esta mujer abortó tres veces y dijo que es que no quería tener hijos porque hubiera sido desastroso para su arte, ¿no? Pues también tiene gracia que le entregue una niña ese premio, y también tiene gracia que se le entregue por parte de la corona de España, ¿no? Que es en teoría somos una monarca católica, ¿no? Creo que una monarquía católica por históricamente, pues también, pues bueno, refleja un poco como comentaba, la sumisión por parte de los reyes al globalismo este del que hemos hablado tantas veces y que se dedica a destruir las naciones y las poblaciones de origen de las mismas. Y bueno, pues esto es una prueba más que evidente de eso. Sí, bueno, pues es que yo creo que es incalificable. Sobre todo, es que a ver, es el pasotismo del plebeyo medio, ¿no? Europeo, occidental, y por no hablar en concreto de España, ¿no? Es decir, eso es algo evidente que aquí, que ella es satanista y que la monarquía le ha dado un premio. Entonces, es algo indiscutible. Sin embargo, si yo no he hecho la prueba todavía de contárselo a nadie de estos que esté en esa cuerda, porque yo creo que es perder el tiempo. Te dirán que, bueno, que pero que igual no lo saben, o sea, que igual el gilipollas, el Leticio, ¿no?, y no se ha enterado de quién es esta señora. Yo qué sé, te vienen con cualquier historia, porque aquí el pragmatismo de la derechita, ¿no?, es tremendo. O sea, es que ya no tiene ningún tipo de valor. Aquí decía antes Felipe que, o no sé si eras tú que decís que se supone que era una monarquía católica. A ver, eso ya hace mucho que dejó de serlo, por supuesto. O sea, todavía el campechano masonazo, más que probable, lo más o menos mantuvo las apariencias, ¿no?, y de que era un padre ejemplar y que iba a misa, etcétera. Pero vamos a ver, eso yo creo que ya nadie se lo puede creer, que sea católico ni sea nada. Eso es un jeta, y aparte está metido en la... están metidos en lo que están. O sea, no voy a decir aquí... No, pero bueno, todo lo que lleva el pack del sionismo, ¿no? Si no, no les dejarían gobernar. Pero bueno, ponte tú a razonar con un pepero medio sobre esto. A ver qué te pasa. Probablemente te entren ganas de pegarlo, ¿sabes? Al final. Ha salido también esta semana el informe de Seguridad Nacional de 2020 alertando de las supuestas, de los supuestos riesgos y a los que se enfrenta la sociedad española, y como siempre, nuevamente, nos alertan del supuesto extremismo violento en redes sociales, de la radicalización de la ultraderecha, de los grupos negacionistas de la pandemia, el rollo de siempre. Al final, siempre aconsejando lo mismo. Más censura en redes sociales también. Ojo, en Telegram, que ya están empezando a atacarlo también a esta plataforma, y me hace gracia como pone en el mismo saco a lo que ellos llaman la extrema derecha y la extrema izquierda y los independentistas, cuando la extrema izquierda y los independentistas, en el caso de la pandemia, han sido completamente oficialistas, han sido unos borreguitos completamente sumisos, por lo que me sorprende que les pongan en el mismo saco que a nosotros, a los nacionalistas, aunque nos llaman despectivamente extrema derecha, que sí que hemos sido, sí que hemos combatido toda esta versión oficial de esta falsa pandemia. Felipe. Sí, yo que el informe de Seguridad Nacional diga, creo que las pandemias son el principal riesgo para nosotros, pues creo que es un ejemplo de lo que comentaba antes, de que no hay instituciones realmente en nuestro país que miren por nosotros. Es decir, que el principal riesgo sea una pandemia que no provoca una mayor mortalidad respecto de los números de fallecidos en tu país el año pasado, pues que me lo expliquen, que me lo expliquen. Entonces te das cuenta que lo que están centrados todo este tipo de organismos, pues al final son en todas aquellas cuestiones que representan una lucha intestina o en una pérdida al final de fuerza y de unión por parte del propio país. Es decir, el tema de la división izquierda-derecha, los supuestos extremistas, que al final todo eso está relacionado con los delitos de odio que comentaba anteriormente, y que muy posiblemente, pues claro, cualquier movimiento que surja a nivel interno que intente luchar pues, por la nación o por fortalecer la nación o porque se tomen decisiones que favorezcan solo pues o principalmente a nosotros, pues obviamente va a ser un enemigo y va a ser tachado pues de extremista y bueno, pues de un rival al final del sistema. Miguel. Yo, es que en concreto estoy buscando ahora mismo, porque es que yo no sé si te he comentado, no sé, porque es que al final una cosa que no le he dado mucha importancia hasta ahora, ¿no? Pero yo mismo estoy en un tema de delito de odio. Me estaban investigando. Quería un poco, si queréis contarlo un poco muy por encima lo que pasó. Que además junta todo, es un caso que junta todo. Yo os recomiendo que lo miréis porque es muy interesante. Resulta que me han pillado de por medio de una forma un poco tangencial, pero también me están investigando. Resulta que cuando empezó toda esta historia del coronavirus en marzo del año pasado, ¿vale?, uno de los brotes más fuertes que hubo en toda España fue en el pueblo de Carrero Blanco, en Santoña, ¿vale?, que está aquí en mi provincia, porque yo soy montañés. Bueno, pues resulta que empezaron a llegar audios de la gente, de gente que se hicieron virales, de gente diciendo, los gitanos están contagiando a todo el mundo, estamos hasta los huevos de ellos. O sea, gente de allí que estaba asustada, no que sintieran un odio por los gitanos y quisieran matarlos porque se les habían, no sé, tenían que hacer un genocidio, sino, ¿me entiendes?, que estaban asustados. Bueno, pues te puedes creer que yo, hasta donde sé, por haberse saltado las restricciones, yo no creo que haya habido ningún tipo de enfermos, ¿eh? Estamos hablando de que se habrían saltado las restricciones, el confinamiento, estando enfermos, ¿vale? Luego lo han querido tapar o no sé qué ha pasado con eso, no lo sé, no tengo ni idea, porque ya de lo que más me he enterado es de los que seguro que van a pagar el pato, porque eso es seguro, porque, bueno, yo estoy siendo investigado también, es porque dicen que ha habido un brote de racismo con el tema de los gitanos de Santoña, porque, bueno, por unas manipulaciones de los audios de gente asustada, o sea, gente que está asustada en su casa, porque les han acojonado desde el principio, ¿no? En marzo, ¿te acuerdas? Cuando era todo tan... Bueno, pues, o sea, el mundo al revés. La gente que estaba en su casa, asustada, cumpliendo las normas, esas absurdas que nos ponían, y acojonados, pensando que nos íbamos a morir todos, porque al principio nos decían que íbamos a morir todos, y o sea, unos audios de gente asustada lo han convertido en odio contra los gitanos. Cuando hubieran dicho lo mismo, y fíjate hasta dónde llegó la locura esta, que al principio estaba metido o sea, metieron desde una cajera de supermercado hasta el alcalde del pueblo, que es del PSOE. Es que, o sea, y yo por el medio, que no soy ni de Santoña, ¿no? Que también me han metido, pero no sé, de una forma un poco. Además, me quieren achacar a mí un audio que no es mío, bueno, un circo, ¿no? Pero bueno, que. Y una de las cosas que decían, lo digo para que la gente, ya con esto acabo, pero es que la gente tiene que saber esto, porque es que al parecer me achacan haber compartido en mi Facebook una noticia racista. Creo que era así, o sea, una noticia racista que era, pues lo que te cuento, o sea, que se produce un brote de coronavirus entre la población gitana de Santoña con varios muertos, algo así, ¿vale? Bueno, pues eso es racismo. O sea, que. Y eso venía ya hecho en el atestado como que ya era así. O sea, que ya el juez, ya, como diciendo al juez, no, es que esto es así, ¿sabes? Entonces, sí, cuidado final, con esto del odio, porque. Es que al final, o sea, la finalidad última al final de todo el tema de los delitos de odio y tal será que no se pueda hablar de otros grupos sociales. Es decir, no se puede hablar mal. O cuestionar, o cualquier cosa que tenga una connotación negativa de ellos. ¿Sí? Si te das cuenta, porque es todo tan amplio. En general, porque odio va a ser meterse con la mascarilla. ¿Ya verás? No, la finalidad va a ser que no podamos rebelarnos, meternos el miedo y que acabemos como los palestinos, como estamos hablando durante todo el programa. Básicamente esa es la finalidad de estas leyes del odio, sí, leyes del odio contra los autóctonos europeos. Es como deberían llamarse estas leyes. Un par de noticias más. La agenda del cambio climático, por supuesto, fundamental en este nuevo orden mundial, en esta agenda 2030, y estos días el Parlamento Español, por mayoría del Congreso, ha aprobado la nueva ley de cambio climático, para ser honestos, con el voto en contra de Vox, todo hay que decirlo, pero ya nos van a colar esta ley en la que básicamente con la excusa, con el rollo del cambio climático y de las supuestas energías limpias y renovables, todo indica que lo que van a hacer es paralizar la economía por completo, disparar el coste energético y expulsar a toda industria que más o menos quiera funcionar en España, porque va a ser imposible con estas leyes tener una economía pujante. Felipe, ¿qué piensas de esta ley? Sí, bueno, yo creo que es parte más del proceso que comentaba antes de destrucción interna, ¿no? Yo la verdad que todo el tema climático, cuando vi que esto comenzaba con un documental de Al Gore, el cual no pude resistir a ver muy poquito, porque no aguantaba más, que era una pura actuación, un puro teatro todo. Yo al final el tema del cambio climático, aparte de que hay pues numerosísimos científicos internacionales y de todo tipo que lo han criticado, ¿no? Yo es que realmente esto pasa como hemos comentado alguna vez en relación al coronavirus, ¿no? Es decir, que tenemos que fijarnos más de lo que vemos que de lo que nos transmiten los medios y lo que vemos en la televisión, porque si te dejas llevar por lo que dicen los grandes medios, estás perdido. Es decir, te metes en una espiral de miedo y de locura de la cual, pues, obviamente no quieren que salga. Yo creo que en el cambio climático pasa lo mismo. A mí, yo la única certeza, la única, digamos, emergencia climática que veo, el único cambio climático que veo es cómo día sí, día también, en nuestros cielos, están vertiendo ahí continuamente pues toda la basura que vierten ahí y pues para cargarse las nubes, para provocar el calentamiento o para lo que quieran, o para incluso pues supongo que para que se, directa o indirectamente empeorar la salud de la gente, no sé, supongo que tendrán muchas finalidades en el mismo acto, pero eso sí lo veo, es decir, eso lo veo todas las mañanas, es decir, es que eso se ve y por la tarde también, es decir, no hay que ser muy, o sea, solo hay que mirar para arriba, ¿no? Tú, en el programa vuestro has entrevistado también a personas que lo han dicho y se puede comprobar y es algo que sí es cierto. Es decir, están experimentando con nuestro clima, con nuestro medio ambiente, y eso es lo que deberían paralizar. Es decir, esa actuación voluntaria de ellos, que no sabemos por qué lo están haciendo, suponemos que no con buenas intenciones, eso es lo que tenían que, ese es el cambio climático que tenían que paralizar ellos, no el resto de cosas que al final sirven para destruir nuestra economía y para seguir, pues bueno, debilitándonos como país. Sí, de hecho, este fin de semana pasado la geoingeniería fue bastante potente, por lo menos en mi zona, y casualmente o no casualmente coincidió con un aumento potente de las temperaturas. Miguel, ¿qué opinas de esta nueva ley de cambio climático que ha aprobado el Congreso? Pues que estamos constantemente hablando de cosas que no son reales, porque la pandemia no existe como tal. Es un virus que además, en todo caso, lo que sea, la gente este, yo no me atrevo a llamarlo virus porque yo no soy virólogo, ¿no? Como tantos virólogos que hay por Facebook y por todas partes diciéndote que bueno, todo el mundo ahora es médico, virólogo, ¿no? Experto en cambio climático y vamos, es increíble. Yo me considero ahora un pobre imbécil ignorante porque es que yo no sé nada comparado con esta gente, ¿no? Pero la realidad de las cosas, los que tenemos un mínimo de objetividad para definir las cosas y ver, joder, es que pues lo que hablábamos de delito de odio, es que es todo el rato, es cada vez más se está sustituyendo la realidad por una realidad paralela. Si es que a mí, de verdad, yo siempre le digo lo mismo. A mí no me extraña que detrás de esto estén los mismos que tienen Hollywood. Porque todo es una película, desde el principio. O sea, cada vez, de hecho, creo que había una frase de la ley hace tiempo y ahora es que me parece una frase de cabecera. O sea, creo que era un analista de inteligencia yanqui, ¿no? Y decía, sabremos que nuestro proyecto de desinformación habrá culminado con éxito cuando todas las noticias que reciba el pueblo norteamericano sean falsas, ¿no? Y es que lo estamos viendo, o sea, el Black Lives Matter, una patraña, el 11S, una mentira como una casa, el calentamiento global, bueno, si lo calientan ellos, pues lógicamente claro que se va a calentar. La pandemia, si ellos sueltan una historia y luego la difunden por todas partes, pues también va a haber un problema. ¿Me explico? O sea, que es que están constantemente creando una película, unas películas que luego además se nota mucho que es que son ellos los que la hacen. Lo hacen todo porque es que luego lo sacan en Netflix, o sea, a continuación. Sí, los guionistas son los mismos, los guionistas seguro que son los mismos. Sí, es que encima, pero luego para la derecha, Miguel, sacan también a los QAnon, que también es otra película de ciencia ficción más. Es el imbécil para creerse eso, ¿no? O sea, QAnon precisamente, y claro, luego cuando Trump ha reconocido que el Sáhara es del sultán de Marruecos, ya más de uno se ha cabreado, ¿no? Como el famoso, ¿cómo se llama? El paleto este de la boina, hombre, ¿cómo se llama? El joder, que me hace mucha gracia, el arconte, ¿no? Y le llamamos nosotros el judeofonte, un poco de broma, ¿no? Joder, que ya ahí se cabreó, porque ya había dicho Trump y dice, vamos a ver, imbécil, si es que estos son los mismos que nos han quitado Cuba, nos han quitado el Sáhara, nos han quitado a América entera, Filipinas, o sea, y tú estás con ellos, o sea, es que hay que ser imbécil, ¿no? O sea, es lo que tú dices, ¿por qué la derecha está con el sionismo? Pues porque son imbéciles, ya no hay ninguna respuesta más. O sea, el pueblo, Casado y Abascal porque les pagan, y la gente que va a votar y que porque son imbéciles. O sea, no hay más explicación, y todas las noticias que estamos recibiendo son falsas, cada vez más. Hechas para imbéciles. O están vendidos también, ¿no? No solo a lo mejor por imbecilidad, sino también los intereses, ¿no? Solo quiero decir una cosita muy pequeña, que es que no la quiero dejar a ver qué opináis de esto, porque se me parece acojonante. ¿Sabéis que han sacado una serie, no sé si en Netflix o en alguna mierda de estas, que es sobre el Diamond, no sé qué, el crucero ese que estuvo con muchos casos de COVID, que estuvo atracado no sé cuánto tiempo, que hubo muchos muertos, que lo hicieron muy famoso, ¿no os acordáis de eso? Sí, me suena. Diamond Princess o algo así, o una historia. Principio, ¿no? Que no sabían que había embarcado antes y no sabían de dónde había salido el virus allí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, que por el camino lo tuvieron que confinar en un puerto, estuvieron no sé cuánto tiempo, hubo muchos muertos y estuvieron ahí y se lo sacaban en las noticias, me acuerdo yo, que en mi casa, como se ven las noticias, pues lo tenía que ver yo. Y pues te puedes creer que no ha pasado ni un año y ya estaban sacando la serie del tema, o sea, que es que se nota que están encantados de hacer, y temas que luego nos lo cuentan en la serie, o sea, que es que ya, es que es el cachondeo padre, ¿no? Sí, nos avisaron antes de la pandemia, parece que después también tienen que reescribirla a su gusto. Estamos ya terminando, una última noticia, Felipe, te la comento a ti, que es un tema que dominas. Jone Belarra, la podemita Jone Belarra, anuncia la aprobación a final de año de una ley de diversidad familiar en contraposición a la familia tradicional, o lo que ellos llaman familia tradicional, que a mí es una palabra que no me gusta, yo prefiero hablar de la familia a secas, pero bueno, esta infiltración del liberalismo en la sociedad nos ha llevado a esto, a que cualquiera, utilizando su libertad individual, entre comillas, decide que es una familia y que no es una familia. Y aunque esto es una iniciativa de la izquierda progre y podemita, Felipe, entiendo que la derecha liberal, Ayuso, Jiménez Los Santos y compañía, por coherencia liberal, también estarán a favor de todas estas formas alternativas de familia. ¿No es así? Sí, claro. Ya sabemos que la izquierda suele ser más vehemente a la hora de defender los targets, digamos, del globalismo, ¿no? De género y todo este proceso de destrucción de la familia, de las familias occidentales, claro, de los países, de las naciones occidentales. Y la derecha, pues, con el S de la libertad, el liberalismo, pues lo tolera. Cuando al final es toda una patraña, ¿no? Es decir, como hemos hablado, al final todos estos puntos del globalismo los meten en la sociedad a través de los grandes medios, ¿no? De que son los que tienen controlados el globalismo y lo que consiguen modificar y cambiar las sociedades. Y al final es solo cuestión de tiempo, porque se aprueben leyes como estas, en las que al final, obviamente, cuando familia puede ser cualquier cosa, pues no es nada, la familia no es nada, obviamente. Entonces, y todo tiene que ver con el proceso, pues, de lucha contra la naturaleza. Al final, la única familia, la única unión que puede tener, que puede dar lugar a hijos, pues es la de un hombre y una mujer, y que se unan para esa finalidad, y esa debería ser realmente, y es, objetivamente, natural, es la única familia de manera natural. Todo el resto de cosas, pues son, pues, como los géneros, ¿no? Es decir, aquí al final son un montón de ocurrencias y lo que pasa es que todo ese montón de ocurrencias, como ya más o menos la ley está por lo que dejan ya entrever, va a hacer, pues están regadas de dinero público. Con lo cual, como todo esto se riega con un montón de dinero público para que al final haya gente defendiéndolo, pues al final todo lo que preconizan los grandes medios encuentra su anclaje en todos esos grupos que están mediatizados, que están comprados, y consiguen consiguen al final hacer daño en la sociedad y hacer daño en las naciones, en nuestro país, y ese es un punto más de aquí. Aquí me recuerda, por ejemplo, todo el tema de las leyes que con todo el tema de género, pues van dirigidas a que, bueno, que cualquier niño que hace cualquier manifestación en cuanto a su sexualidad distinta a la tradicional en el colegio o en cualquier ámbito, pues se articula una serie de instituciones y de normas que van dirigidas a que no se pueda revertir esa manifestación del niño, esa voluntad del niño, sino que haya que hacer todo lo que sea para que pues ese niño pueda desarrollar al final una sexualidad que en un momento dado puede ser cambiante. Es decir, que los niños pueden hacer manifestaciones y luego, de hecho, en la mayoría de los casos cambian de parecer. Es decir, todos los niños que hacen manifestaciones contra su sexualidad, pues ya digo, pues homosexuales o tal, pues está estudiado, ¿eh? No lo digo yo. Normalmente cambian, pero todo va dirigido al final a impedir que puedan surgir familias, que puedan surgir gente, pues eso, que quiera tener hijos y quiera procrear, que es lo que al final salvaguarda las naciones. Es decir, que haya gente que tenga hijos y tenga más de dos hijos, más de dos, tres hijos. Es que si no, pues al final, pues lo que hablábamos antes, todas las naciones que no consiguen eso, pues al final desaparecen con el tiempo. Pues con esta verdad tan básica y esta ley natural tan básica que nos dice Felipe Saura, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros amigos e invitados, y empiezo despidiendo a Miguel, a Michael Bor, que ya os anuncio que estará la semana que viene nuevamente con nosotros para hablar de su último libro. Michael, hasta la semana que viene. Vale, un abrazo a todos. Y despedimos también al responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. Felipe, un abrazo. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias a todos. Pues nada más, como decía, terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa después de esta breve pausa. Amigos, hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. saludo para todos, una semana más, encantadísima de estar con todos vosotros. Sí, es cierto que os traigo noticias que no son muy agradables, pero quiero comentaros que es importante estar informados, pero a la vez que estas informaciones negativas o esas informaciones que continuamente nos dan por televisión, bien hablando de la pandemia o de cualquier otra cosa, no nos afecten de una manera negativa. Es decir, es importante estar informado, pero una mente positiva y fuerte para hacer frente a todo lo que nos depara, por desgracia, en muy corto plazo de tiempo. Ahora mismo me refiero concretamente en algo que me ocupa y me preocupa en demasía, y creo que tengo motivos o tenemos motivos para estar en alerta. Y es el informe que ha salido a la luz, un informe que ha salido hace muy poquito, que nos alerta de la amenaza militar de Marruecos sobre España en el estrecho. El informe lleva por nombre Marruecos, el estrecho de Gibraltar y la amenaza militar sobre España. Este informe ha sido elaborado por el doctor en seguridad internacional Guillermo Colón Piella, junto a los analistas Guillermo Pulido Pulido y Mario Guillermo Román. A lo largo de estas 32 páginas del informe, desgranan las consecuencias de los últimos movimientos diplomáticos y armamentísticos de Marruecos, así también como la influencia directa a sus vecinos inmediatos, como no, España. En concreto, los autores afirman que una gran parte de la mentalidad y cultura estratégica marroquí sostiene una agenda de expansión territorial acorde con el concepto del Gran Marruecos. Tal y como ha expresado recientemente el primer ministro marroquí, Saad Eddine El Othmani, una vez controlen plenamente el Sáhara Occidental, por darle más fuerza a sus aspiraciones a Marruecos, el titán patriótico, una vez que lo reconoció como Sáhara Occidental, como parte de Marruecos, el caso es que su propósito, una vez más, es controlar el Sáhara Occidental y que, según ellos, debería entrar en la agenda las plazas de Ceuta y Melilla. El informe también destaca los beneficios económicos que supondrá para el Reino de Marruecos, habida cuenta del interés en la creación de un gasoducto que conecte Nigeria y Marruecos con Europa, es decir, ya lo que nos faltaba, y que necesariamente debería transcurrir por el Sáhara Occidental. Este informe, también elaborado por Think Tank, Instituto de Seguridad y Cultura, advierte de las consecuencias del reconocimiento de Estados Unidos sobre el Sáhara marroquí o sobre la soberanía de marroquí del Sáhara Occidental. Esta traición del reconocimiento estadounidense, que no debería de pillarnos tampoco de sorpresa, se realiza en un contexto de debilidad de los rivales marroquíes, señala dicho informe. Y como debilidad de los rivales marroquíes, pues se me ocurre España, por supuesto. Y más con el gobierno actual. O también señala que proyectos económicos como el puerto de Tánger Med compite directamente con las importantes ventajas con Algeciras, Valencia y Barcelona, que suponen otro factor desestabilizador para los intereses de España. Y en definitiva, el reconocimiento, como os he dicho, y así lo refleja también el informe estadounidense sobre la supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y el creciente poder político y militar de Marruecos, presenta claros desafíos para los intereses económicos europeos, pero sobre todo, y esto es lo que más me preocupa, para la integridad territorial de España. Este reconocimiento por parte de los USA compromete a Marruecos a normalizar sus relaciones con Israel. Ahora se entiende un poquito mejor, ¿verdad? Y como era de esperar, la administración Biden no tiene intención de revertir dicha decisión, lo cual se enmarca en los llamados acuerdos de Abraham, con los que Estados Unidos espera que la normalización de las relaciones de los países árabes más poderosos junto con Israel forzará a los palestinos a firmar la paz en los términos más beneficiosos para Netanyahu, y así cita el informe. Aquí podemos entender muchas cosas más de lo que está pasando ahora mismo. Bueno, diplomáticamente el este reconocimiento de los USA beneficia y refuerza al reino alawí en el pulso que mantiene con la traidora y cobarde Unión Europea por la explotación de las aguas del Sáhara Occidental, así como la aspiración marroquí de ampliar su plataforma continental hasta los 350 millas náuticas y extender su zona económica exclusiva, entrando en conflicto directo con las aguas de las Islas Canarias, que por supuesto va mucho más allá de la pesca, pues todos sabemos que los montes submarinos del archipiélago canario son ricos en metales, metales como el telurio, el cobalto y el plomo. La cuestión es que el apoyo estadounidense podría fácilmente envalentonar a Marruecos frente a los países de su entorno y llevar al reino alawí a tomar decisiones que allanen la soberanía de otros estados de forma unilateral. En definitiva, este reconocimiento por parte de Estados Unidos y esa fortaleza armamentística que está, bueno, concluyendo Marruecos gracias a los fondos en parte, en buena parte, gracias a los fondos que está recibiendo de la Unión Europea y de España, supuestamente para frenar la inmigración, lo cual es una falacia más, pues va a tener las consecuencias que, por desgracia, vamos a ver en muy poquito espacio de tiempo. Y terminando en Marruecos, porque Marruecos, como os digo, nos va a acarrear muchísimos disgustos, la protección y hospitalización del líder Polisario Brahim Ghali no saldrá gratis a España. El ministro de Asuntos Exteriores ya ha calificado de grave la crisis desatada con el gobierno español por el apoyo de alguien considerado enemigo de Marruecos. Tanto es así que el servicio diplomático avisa a la ministra de Exteriores, la señora González Laya, de que los gestos hacia el Polisario serán respondidos con una lluvia de pateras en las costas españolas. Grave amenaza. Marruecos, muy ofendidito, pidió una respuesta urgente ante lo que consideró una osadía por parte de España. Madre mía, pero ¿cómo se atreve, verdad? Bueno, pidió al gobierno de Sánchez minimizar el impacto. ¿Qué se entiende como esto? Bueno, yo lo entiendo como recibir más dinero por parte de España. Pero Rabat no cree que vaya por buen camino su solicitud y pasará a dar respuesta en una clara amenaza por medio de uno de sus mecanismos más habituales, al igual que la Turquía de Erdogan, que es amenazar con enviar más inmigración. La permisividad de la salida de pateras con destino a España ya es un hecho. Y ante todo esto, ¿en qué está el gobierno español? Pues en la Agenda 2030, eso sí, con mucha resiliencia. O también ahora mismo en la Estrategia Nacional España 2050. Que Dios nos pille confesados. Ante esto, como os digo, lo iremos viendo en muy breve espacio de tiempo. Y nada, permanecer muy atentos a Marruecos. Yo iré informando de todo lo que se acontece en relación a esto, que como os he dicho siempre, me tiene bastante preocupada. En fin, muchas gracias, un saludo para todos y nos vemos muy prontito. Si habéis seguido las noticias estos últimos días, y aunque es un hecho que ha sido bastante ocultado en los medios de comunicación, habréis visto este ataque bastante fuerte, esta revuelta violenta en las calles de la línea de Concepción al sur de Cádiz, una revuelta violenta contra la policía. Se está formando en aquella zona de España, se está creando un conflicto bastante preocupante, se está creando un pequeño narcoterritorio, seguramente con conexiones directas tanto con Marruecos como con Gibraltar, y es evidente que no podemos permitir que en una zona tan importante y estratégica se esté creando este caos por el tema del narcotráfico. Para explicarnos con más detalle lo que está pasando en este momento en esta zona de nuestro país, hoy nos acompaña Alfredo Perdiguero, que brevemente nos va a explicar lo que está pasando en la línea de Concepción. Adelante, Alfredo. Una zona como es el campo de Gibraltar, sobre todo la línea, Algeciras y demás, en los cuales hay cerca del 40 o 40% en algunas zonas supera la tasa de paro, ha hecho que la dependencia del narcotráfico sea excesiva y más que nunca en ese punto. Es decir, vive todo el mundo prácticamente de lo que supone una narcolancha, de un fardo de hachís, de su ocultación, de su traslado, de taparlo, de traspasarlo. Es decir, hay tanta gente implicada en el tráfico de hachís que al final, evidentemente, nosotros siempre somos los malos. Somos los malos, incluso que hay zonas en las cuales, la zona de Tunara, por ejemplo, en la cual hemos sido atacados, hemos sido vilipendiados, hemos sido insultados, pero que todos estos hechos puntuales en los cuales, después del refuerzo por parte de Policía Nacional y Guardia Civil en la zona, se han incrementado por mucho la detención de narcolanchas, se ha incrementado por mucho la detención de narcotraficantes y la incautación de droga, pues nos encontramos con que la semana pasada hubo incidentes puntuales justificando el fallecimiento de dos individuos que rescataron del agua, en la cual los compañeros de Guardia Civil estuvieron durante varios minutos intentando reanimarles hasta llegada del SAMUR, y que justifican, o sea, la justificación de estos actos violentos, incluso con fuego real de balas de cartuchos, pues era porque no habían asistido a estos individuos. Se ha desmontado por activa o por pasiva este hecho en sí, pero aún así siguieron con sus barricadas, con sus incendios y con sus emboscadas, en los cuales incluso hubo tres tiros con bala de cartucho. Una de ellas impactó en una de las furgonetas y con la intención únicamente de matar a un policía. Esa era la idea de esta gentuza para justificar, ya digo, el fallecimiento de dos supuestos narcotraficantes que iban, ya digo, en lanchas, y se deben caer en las lanchas al llevar o traer hachís. Pero bueno, no, nadie justifica una muerte violenta, pero digo, pero lo que no puede ser era eso, reventar las calles de la línea tres noches, incidentes puntuales haciendo emboscadas para intentar, pues ya digo, matar a un policía, y esto es lo que no se debe permitir, ni debemos permitir nadie, no solo policialmente, porque los que somos garantes de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, no puede ser que seamos los que intenten quitar en medio por luchar contra el narcotráfico, por ser su sustento, cuando debería haber actores sociales, actores políticos o de lo que quieran ser, para que esa zona evidentemente resurja de alguna otra forma y no sea simplemente con el tráfico de drogas. Ya digo que hay unos escalafones en los cuales el que trae la lancha cobra un dinero, el que descarga cobra otro, el que lo transporta cobra otro, el que lo oculta cobra otro, y el aguador o vigilante cobra otro, y luego ya el que lo guarda en su casa, pues evidentemente aunque sea así, luego hay una guardería, pues cobra otro tanto. Y esto es lo que no puede ser, evidentemente. Cuando algo, un problema social, se convierte en problema policial, ha habido muchos factores que no han hecho bien su trabajo, trabajadores sociales, trabajadores políticos, políticos, yo no sé cuánta gente más, pero desde luego tienen que hacer todo lo que sea para que esto no se engangrene, esto no sea lo normal, y desde luego para que no vuelva a pasar más, pues sería lo último. En democracia, que unos narcotraficantes o delincuentes o colaboradores de ellos hagan actuaciones puntuales para intentar matar a un policía. Mayormente son españoles, porque evidentemente son todos residentes de la zona, le digo, pero que en algún caso ha habido alguna detención de marroquí que ha traficado con droga. Le digo, pero los atacantes, asaltantes, mayormente son gente joven, gente de la zona, y gente, digo, que vive por activa y por pasiva del tráfico de drogas. Aquí, la voz de Europa. Vamos a la sección de historia de esta semana, y aunque antes, durante el debate, ya hemos hablado de este conflicto entre israelíes y palestinos, en esta sección de historia vamos a profundizar en los motivos históricos de este enfrentamiento, y como cada semana nos lo va a explicar Enrique Lemus. ¿Qué hay? Buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una vez más. Pues sí, vamos a hablar de este tema porque coincide en fecha, el 14 de mayo de 1948, se fundó el Estado de Israel actual, ¿no? Y por eso vamos a hablar, además aprovechando las circunstancias actuales, la actualidad de política en Israel con Cisjordania, pues vamos con Gaza y Cisjordania, vamos a aprovechar y vamos a hablar de ello, ¿no? Voy a empezar sin más. Para hablar de ello hay que retraerse al año 1897, cuando Theodor Herzl creó la Organización Sionista Mundial, cuyo objetivo inicial era la instalación en Palestina de colonias judías, siguiendo el modelo de las compañías inglesas de colonización. Y para ello crean tres organizaciones. Una fue la Sociedad de los Judíos, cuya misión era fijar las bases políticas y culturales del futuro Estado. Otra, el Trust de Colonización Judío, que debería proveer los medios financieros para desarrollar la colonización judía de Palestina. Y la tercera, el Fondo Nacional Judío, que tuvo como objetivo la compra, el desarrollo y la reforestación de tierras en Palestina que serían propiedad inalienable de los judíos. Este fue el embrión del Estado de Israel moderno actual. El siguiente paso importante se produjo en plena Primera Guerra Mundial. En 1917 se presenta la denominada Declaración Balfour, en el cual el gobierno británico, se dice en esta declaración, hará todo cuanto esté en su poder para la creación del hogar nacional judío en Palestina. Puesto que se habían hecho ya el reparto futuro, sin haber terminado la guerra, el reparto futuro de las potencias vencidas, a Gran Bretaña se le había asignado el territorio de Palestina cuando el Imperio Otomano perdiese la guerra. Durante el periodo entreguerra se van produciendo más asentamientos judíos en Palestina. Estos empiezan a organizarse, los judíos, militarmente y realizan atentados contra intereses británicos y árabes. Pero es al final de la Segunda Guerra Mundial cuando se da un empujón definitivo. La agencia judía hace una serie de exigencias al gobierno británico. Primero, que Gran Bretaña, como potencia colonial, debía anunciar la decisión inmediata de construir en Palestina un Estado judío. La segunda, que la agencia judía tendrá toda la autoridad necesaria para llevar a Palestina a tantos judíos como creyese conveniente, para poder aprovechar rápidamente todos los recursos del país. En tercer lugar, era que se le concediera al nuevo Estado un préstamo internacional y las ayudas para el traslado del primer millón de refugiados judíos a Palestina y para el desarrollo económico del país. La cuarta, Alemania otorgará reparaciones en especie al pueblo judío para la construcción de su nuevo Estado y como primera cuota se incautarán todos los bienes alemanes en Palestina. Quinto lugar, se facilitará la salida y el tránsito de todos los judíos que quieran asentarse en Palestina. Estas exigencias cuentan con el apoyo de Estados Unidos, aunque los ingleses se muestran reacios por la tensión que va creciendo en la zona. Truman exige a Gran Bretaña que dejen entrar en Palestina 100.000 nuevos refugiados judíos, sin importarle las protestas que estaban realizando los árabes allí en aquel territorio. Los judíos siguen realizando atentados terroristas para conseguir doblegar la voluntad de los británicos a sus exigencias. El atentado más llamativo, se produjo el 22 de julio de 1946, cuando pusieron una bomba en el Hotel Rey David de Jerusalén, la sede de la Comandancia Militar Británica en Palestina, que provocó 92 muertos. En Naciones Unidas se trata el problema que ha surgido en Palestina y hay varias propuestas para la creación de un Estado de Israel. En todas las propuestas que había, se contempla la existencia de dos estados, uno palestino y otro judío. Finalmente, en 1947, la ONU aprobó un plan de partición que otorgaba el 54% del territorio de la, en ese momento, Palestina a la comunidad judía y el resto a los palestinos. La ciudad de Jerusalén estaría bajo control internacional durante un periodo de 10 años. Durante los primeros meses de 1948, las autodenominadas Fuerzas Armadas Clandestinas Judías, comandadas por David Ben-Gurión, pusieron en marcha el denominado Plan Dalet, que era hacerse con el control de la carretera que unía Jerusalén con Tel Aviv, expulsando para ellos a miles de palestinos y cometiendo sangrientos asesinatos. Algunos autores ya hablaban de un plan de limpieza étnica. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, como ya hemos dicho, se produce la declaración del Estado de Israel. Al día siguiente, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak declaran la guerra al nuevo Estado, que, aunque viendo los resultados, no debieron poner mucho interés en ello, ya que el minúsculo Estado judío, con su autodenominado Fuerzas de Defensa Israelí, no solo logró rechazar estos ataques, sino que amplió su territorio hasta ocupar un 78% de lo que era Palestina. Tras esta guerra, muchos palestinos intentaron regresar a sus casas, pero el ejército israelí se lo impidió, a pesar de la primera resolución de la ONU en contra, la 194, ya de 1948, que establecía el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares o a recibir indemnizaciones. Esta resolución ha sido confirmada e incumplida hasta el día de hoy. Ha sido confirmada, ratificada varias veces. En el 78 se hizo una nueva resolución, que por supuesto Israel hace caso omiso de ello. Solo permitieron permanecer dentro de Israel a unos 150.000 palestinos, aproximadamente el 15% de la población de 1950. Dos años después, en 1952, le dieron la ciudadanía israelí y son los que se les conoce como árabes israelíes. En 1956 tiene lugar la Guerra de Suez. Israel realiza lo que eufemísticamente denomina un ataque preventivo y en ocho días toma la península del Sinaí y también la franja de Gaza, quedándose a tan solo 15 kilómetros del canal de Suez. En Gaza vivían gran parte de los palestinos expulsados durante la guerra del 48, y allí Israel aplicó una auténtica limpieza étnica para así poder tener un Estado de mayoría judía. Y esto no lo digo yo, sino que lo hacen historiadores judíos como Pape, Morris o Sajak. En Gaza, los palestinos viven hacinados. Israel controla los productos y personas que puedan entrar en la franja y prohíbe la entrada de muchos materiales, algunos de ellos fundamentales para la vida cotidiana. En la Guerra de los Seis Días, en 1967, Israel volvió a ampliar sus territorios. Ya controlaba toda la antigua Palestina y se hace con los altos del Golán a expensas de Siria, que Israel los llama eufemísticamente también los ojos de Israel. Quedan además bajo control israelí Judea, Samaria, Gaza y la península del Sinaí. En 1973 hay una nueva guerra, la del Ramadán, donde las posiciones quedan en un status quo y, bueno, negocian la devolución, entre otros, de la península del Sinaí. En 1982, Israel realiza otro ataque preventivo. Se denominó el plan Paz para Galilea, arguyendo que la OLP, que había sido expulsada de Jordania, se había refugiado en el Líbano. El ejército judío invadió el país y se mantuvo allí hasta el año 2000, lo que provocó un caos en Líbano del que aún no ha salido. En 2006 volvió a realizar otro ataque contra el Líbano cuando Hamas secuestró a dos soldados israelíes. Sobre Gaza realizó una ofensiva en 2008 muy similar a la actual. Le dio el nombre, muy claro, de plomo fundido, y sobre Gaza atacó un ataque sin parangón sobre Gaza y Cisjordania entre los días 27 de diciembre de 2008 y 18 de enero de 2009. Para poder entender la política que practica Israel, hay que saber que es un Estado judío, según su propia definición, que excluye la ciudadanía universal. Solo acepta como ciudadanos de pleno derecho a los judíos de religión. Según el profesor Sajak, aproximadamente el 92% del territorio israelí es propiedad del Estado. Y este solo cede tierras a los judíos. Y además, estos no pueden ni siquiera arrendar a los no judíos. Cuenta el caso de una tribu de Perú que se convirtió al judaísmo e emigraron a Israel. Fueron asentados en Cisjordania, con todos los derechos. Mientras que los árabes israelíes se les negaba el derecho a poseer tierras, incluso habiendo hecho el servicio militar en el ejército israelí. En Israel les preocupa sobremanera la elevada natalidad de la población palestina. A día de hoy, los judíos que habitan en la denominada Línea Verde, es decir, las fronteras de antes de 1967, representan el 70% de la población, pero se estima que en 20 años solo sean el 50%. Por ello, se oponen frontalmente a la creación de un Estado palestino y a conceder la ciudadanía a los palestinos de Gaza y Cisjordania, porque ello supondría renunciar al carácter judío del Estado. Para poder mantenerse así, a lo largo de su breve historia, ha promulgado leyes muy significativas como las que voy a relatar ahora. En 1950, tras la guerra del 48, se aprobó la Ley de Bienes Ausentes, por la que pasaron a manos judías las casas de los palestinos. No solo los que hubieran salido del país durante la guerra, sino incluso los que habían sido reubicados dentro del Estado judío. Se aprobaron leyes que prohíben vender tierras a los no judíos o declarar un territorio como zona militar cerrada, lo que sería una expropiación forzosa y sin reclamación. Hasta 1958, más de 64.000 viviendas de palestinos había pasado a manos judías. Otra de las leyes fundamentales es la Ley del Retorno. Esta ley confirma el carácter judío del Estado y concede el derecho a la ciudadanía israelí a todos los judíos del mundo, de los hijos, nietos y cónyuges, así como los que se conviertan al judaísmo. Esta ley facilita el acceso a ayudas económicas siempre que se establezcan en los territorios ocupados. Es la fórmula que tienen para ir colonizando el resto de los territorios palestinos que aún existen. En 2003 se aprobó la Ley de Ciudadanía y la entrada en Israel, que indica que los palestinos de Cisjordania o Gaza menores de 35 años o las palestinas de estos mismos territorios menores de 25 años no podrán residir en territorio israelí aunque se casen con un israelí. Sin embargo, cualquier europeo que se case con un ciudadano israelí tendrá derecho tanto a la residencia como a la ciudadanía. Como ya he mencionado un poco antes, la colonización de los territorios es la esencia del Estado de Israel. Los colonos, generalmente recién inmigrados, forman una especie de fuerza paramilitar, ya que en los asentamientos casi todos los colonos van armados y no dudan en disparar ante cualquier palestino si se creen amenazados. En Cisjordania viven 450.000 judíos, que representan algo menos del 25% de los habitantes, pero controlan la mayoría de los recursos naturales, como los acuíferos, consumiendo per cápita 650 metros cúbicos al año, mientras que los palestinos consumen tan solo 100 metros cúbicos al año. Todos los asentamientos judíos están protegidos por el ejército. Cualquier colono israelí es socorrido por los militares si se lo pide. Si un palestino, por contra, es agredido por un judío, aunque esté el ejército delante, debe pedir ayuda a la policía, que siempre llega muy tarde. A través de los asentamientos han convertido a Cisjordania en una zona de enclaves sin continuidad territorial, donde los pueblos están desconectados entre sí, convertidos en islas rodeadas por controles militares, lo que prácticamente hará imposible la creación de un Estado palestino en este territorio. Israel hace todo lo posible para controlar y limitar los movimientos de la población palestina. Lleva a cabo arrestos arbitrarios amparándose en la Ley de Detención Administrativa, que permite encarcelar a un palestino sin cargos ni juicio hasta 2 años. Esta misma ley impide a los palestinos salir de su localidad o les obliga a esperar horas para poder hacerlo. Les niegan servicios públicos fundamentales, se les prohíbe construir viviendas, porque aunque piden permiso de construcción, se los deniegan. Y cuando lo construyen sin permiso, se lo derriban, alegando que es una construcción ilegal. Todos hemos visto, oído o leído cómo en Israel existe un auténtico apartheid sobre la población no judía y que se aplica la ley del talión corregida y aumentada. Si un palestino mata a un israelí, el Estado realiza la venganza matando al culpable, a sus familiares, derribando sus casas, que una vez derribadas no podrán volver a ser levantadas por ningún otro palestino. La última propuesta de paz que se ha puesto sobre la mesa es la creación de un Estado palestino fraccionado y disminuido, que representaría un 22% de la Palestina inicial. Pero Israel se opone, porque supondría la salida de sus colonos de Cisjordania, mientras a día de hoy sigue bombardeando impunemente los territorios palestinos, mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado. Aquí no se juzgará a nadie por crímenes de guerra, ni se hablará de limpieza étnica. Solo hablan del derecho de autodefensa de Israel, la misma que niegan a cualquier otro pueblo. Pues esta es la exposición. Miguel, no sé si quieres hacer alguna pregunta o hacer alguna puntualización. La verdad que es un tema muy interesante, daría para un programa entero. Seguro que se nos quedan un montón de cosas que comentar. De hecho, esto viene de antes de Theodor Herzl, de ese libro El Estado Judío de esa época, de 1897, quizá algo más tarde. Antes de Herzl ya hubo un personaje de esas personas que son importantísimas en la historia, pero que son ocultadas de los libros de texto, de los medios de comunicación. Me estoy refiriendo a Moses Hess, que podríamos decir que fue nada más y nada menos que el fundador del comunismo y del sionismo. Y además este hombre fue el mentor de Marx y de Engels. En cambio, prácticamente nadie conoce a este señor, que poco a poco se fue alejando de Marx y de Engels, que insistieron en el comunismo, mientras Hess fue virando poco a poco al sionismo y ya fue el primero, incluso antes de Theodor Herzl, en proponer la creación de un Estado judío y socialista en Palestina. También muy importante el tema del inicial apoyo de la Unión Soviética de Stalin, algo que hoy en día la derecha neocon, pro-yanqui y pro-sionista se calla completamente, pero de no ser por el apoyo inicial, repito, de Stalin, de las armas del bloque del este desde Checoslovaquia y por el apoyo diplomático y porque la Unión Soviética fue el primer país que reconoció al Estado de Israel, este Estado tampoco habría existido. Y por supuesto, eso sí, hoy en día los Estados Unidos siguen siendo el principal valedor de esta entidad sionista por la existencia de estos grupos de poder israelí en el núcleo del poder norteamericano, desde el presidente Wilson hasta ese títere israelí vergonzoso llamado Donald Trump. Están los presidentes americanos, y en este caso es curioso como últimamente casi más todavía los republicanos que los demócratas, totalmente sometidos a las órdenes y las directrices que les llegan desde Israel. Nada más, Enrique Lemus, como siempre, agradecerte este enorme trabajo de investigación que has hecho de este tema que tanto nos interesa y tanto también nos preocupa por las repercusiones que siempre tiene a nivel internacional. Enrique, como siempre, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Como siempre, terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana recordándoos dónde podéis seguirnos en redes sociales, por supuesto, en Facebook y en Twitter. Podéis seguirnos en nuestros canales de YouTube y de Telegram, además de nuestro canal iVoox, donde subimos estos programas de radio. Y como siempre, podéis escribirnos y contactarnos en nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Well, I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, I think back of the years of the two brothers wars. For the sake of the aliens, young soldiers die. Longing dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir das wieder auf diesem Fahnen. Unser Land kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewiger Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir singen bereit mit unseren Brüdern der Kampf zu sein bis zum Sieg. Dans le rouge de l'Europe, nous savons toujours marcher. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir